Bueno, buenas tardes. Estamos aquí otra vez en el habla con el Espacio Común 15M y otros organizadores para ver que nos definan el programa online que tenemos, porque este año el 15M le tenemos que celebrar, pues eso, telemáticamente, porque no puede ser de otra manera. Ya nos desquitaremos en el 10º aniversario, que además el 10 es muy bonito, ¿no? Y doy la bienvenida, por favor, y que la gente se presente a sí misma. ¿Quién empieza? ¿Manolo? Bueno, pues gracias, Amparo. Empiezo yo. Empieza, Soy anda. Manolo y, como ya ha dicho Amparo, pues eso, estoy en el Espacio Común 15M. Ya desde el primer año que se creó y participando todos los años en la preparación de las actividades de cada uno de los aniversarios, que ya sabéis que vamos por el noveno. Sí, bueno, ¿alguien más que quiera participar, que quiera hablar pues, sobre esto? Aunque sea para comentar una cosa que no tiene nada que ver, pero luego es que tengo que hacer un pequeño resumen y entonces presento a la gente. Solamente nombramos nombres de pila y así no hay problemas. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo soy Loli. Hola, Loli. Hola a todas. Yo también de Espacio Común y de la Asamblea 15M de Coslada y del colectivo de Invisibles de Coslada y de Madrid. Y este año pues hemos lanzado una propuesta para el aniversario del 15M que consiste en hacer un vídeo con el eslogan: después de la cuarentena, hagamos que el mundo merezca la pena. Ah, sí, muy bien, muy Y bonito. a través de este eslogan y la realización de un vídeo que cada una puede hacer en función del tema que le parezca de cara a la construcción de un nuevo mundo, pues hacemos un homenaje a Eduardo Galeano y a su texto El derecho al delirio. Y Estupendo. bueno, pues ya estamos recibiendo vídeos que son muy interesantes. Ah, Y bien. soñar en el nuevo mundo después de la cuarentena y después del confinamiento, pues seguramente hará que consigamos cosas más bellas, más inclusivas, más diversas, más feministas, más felices. Hombre, yo tengo la esperanza Espero. de que todo esto, sí, bueno, porque la esperanza no se ha de perder, ¿no? Que todo esto pues haya concienciado bastante más gente que a lo mejor estaba indecisa o que no se había implicado, pero que de pronto se ha encontrado pues con una realidad brutal y cruel y con las injusticias que se han derivado de ello, ¿no? Porque evidentemente esta situación nos ha llevado a sacar lo mejor y lo peor también de esto. Y espero que la ciudadanía, por decirlo así, o el pueblo, coja conciencia y reivindique sus derechos plenos. Y yo, no sé, confío en que si el día que podamos salir, salgamos, pero que ya no seamos lo mismo, que hayamos despertado, que ya está bien de dormir, como se decía en el 15M, ¿no? Que despertemos a esta realidad de nuestros vecinos, de la gente pues que incluso no vive en nuestro país, que está de fuera de fronteras, pero que se están violando todos sus derechos y que se están muriendo pues igual que nos morimos nosotros, y que nos debe importar a todas y a todos el hecho de que esa gente que está fuera de aquí, incluso de España, lo está pasando peor que nosotros, y que tomemos conciencia de eso. En fin, yo espero que salga una humanidad, entre comillas, mejor de todo esto. Espero, quiero esperarlo. Sí, Sí. porque hay que virar hacia otras partes, hacia el ecologismo, hacia Efectivamente. solidaridad, porque no queda más remedio ya, y a aislar el capitalismo y el patriarcado De de la esta, historia sí. de la humanidad. O por lo menos que empiece una revolución, que yo pues no sé si la llegaré a ver, que ya soy mayor, pero bueno, pero que por lo menos me vaya con esa esperanza de que mis hijas e hijos y mis nietas y mis nietos vayan a heredar un mundo mejor. En Sí. fin, ¿alguien más que vaya a participar y que vaya a explicar algo del 15M? Nada más, Manolo y Loli. Bueno, pues nada, pues empecemos en to todavía. A ver, si alguien me puede, aunque yo ya lo sé, pero me lo tenéis que explicar. ¿Qué actividades online tenemos hasta ahora más o menos definidas y cómo vamos a llegar a la gente para que participe, pues, en todas ellas, en la medida que puedan? ¿Quién me habla? Bueno, pues si quieres, empiezo yo. Pues venga, empieza tú. Vamos a ser generosas y te damos, fíjate, la prioridad, porque como somos feministas, te abrimos la puerta y y te dejamos entrar. Qué bien. Pues, ¿Eh? La igualdad ante todo. eso es, eso es. Pues iba a decir, hombre, lo primero de todo es que desde Espacio Común 15M, como otros años, siempre procuramos hacer un programa, digamos, de actividades amplio, plural, y que se puedan sumar e incluir los colectivos, los grupos que quieran, haciendo sus propuestas a este programa para participar entre todos y todas, ¿no? Entonces voy a empezar relatando un poco lo que ha sido, que ha empezado hoy, lunes 11 de mayo, la primera actividad vinculada al programa del mayo, del noveno aniversario del 15M, que ha sido protagonizada por un grupo que es habitual en los aniversarios del 15M, es la Marea Básica. Yo creo que ha participado en todos o en casi todos, ¿no? Y este año, pues también. Además, este año con un programa con una serie de actividades que si siempre, ¿no?, podíamos ver que eran necesarias en cuanto a la reivindicación de la renta básica universal. Bueno, aquí yo personalmente también le tengo un gran reconocimiento a esta medida, porque creo que sería una de las mejores para aliviar las situaciones de precariedad, de penuria, de realmente escaseces que está pasando la gente, que ya venía pasando desde hace tiempo, pero que ahora se han agravado muchísimo pues con esta pandemia, los despidos, los ERTEs, la imposibilidad de hacer, bueno, los trabajos informales que se hacían antes, etcétera, etcétera, lo que está llevando a mucha gente, pues que ya te digo que ya estaban pasándolo mal, pues a una situación siempre fatal. Entonces, en la Marea Básica, a nivel estatal, no solamente en Madrid, este lunes, ya sabéis que hay diferentes fases, ¿no?, de confinamiento. En algunas autonomías, pues están ya en la fase 1, y en otras, como aquí en Madrid, estamos en la fase 0. Pues dependiendo del grado de confinamiento de cada comunidad, pues han hecho diferente tipo de actividad. En esencia, la Sí, actividad perdona Manolo, a de ver, ¿quién no? convocatoria de la Manolo, empresa perdona. Manolo, perdona para un poder. momentito. A ver, quien no esté hablando y esté escuchando, por favor, que apague el micrófono, porque es que se oyen como mucho ruido de papeleo y de golpeteos, ¿eh? Por favor, gracias. Yo también lo voy a apagar porque ahora está hablando Manolo. Vale, pues eso que os comentaba, en una rueda de prensa, una presentación a la prensa de un manifiesto que han hecho, explicando, mejor explicado, ¿no?, y como dando más datos y dando más argumentación, pero en esencia lo que os estoy comentando, la situación precaria tan tremenda que hay ahora, y exigiendo el cumplimiento de una serie de medidas que rápidamente os las leo, que es la renta básica de cuarentena mientras no se consiga una renta básica universal. El pago inmediato de los ERTEs, porque todavía están sin cobrarlos. Sí, va a haber ERTEs, va a haber no sé cuánto, pero hay mucha gente que dice, bueno, ¿y aquí cuándo llega el dinero? ¿Cuándo voy a poder solucionar esta situación que tengo ahora? La prohibición de los cortes de suministros básicos, agua, gas y luz, y la suspensión en el pago de los alquileres. Y modificación y una ampliación de la moratoria de los desahucios de al menos 2. Y luego, por último, la regularización inmediata de todas las personas migrantes. Este es un gran problema también para todas las personas migrantes que ahora están sin papeles, que hacían estos trabajos, a lo mejor, bueno, sin contrato, informales y demás, pues se han quedado sin trabajo y sin ninguna posibilidad de ayuda ni de reclamar nada porque. Están, eso mismo, en un limbo administrativo, ¿no? Bueno, entonces esto se ha hecho en varias, como les decía, se ha hecho en Extremadura, se ha hecho en Badajoz, se ha hecho en Zaragoza, en algunas provincias de Cataluña y también aquí en Madrid. Aquí en Madrid se ha hecho de forma virtual, se ha convocado a la prensa y se han explicado estos puntos. Entonces, bueno, esto ha sido la primera actividad del mayo y va a tener la continuidad. A tener continuidad el jueves 14 de mayo, porque también la marea básica, con estos mismos objetivos, ¿no? De explicar su manifiesto y esas medidas y de conseguir adhesiones, va a organizar un debate taller sobre rentas básicas e ingresos mínimos, explicando un poco la diferencia entre cada cosa. Ya sabéis que hay un follón, vamos, un follón, una confusión que quieren meter llamándolo todo renta básica. O haciendo pasar por renta básica lo que en realidad es un ingreso condicionado, en fin, plantear el debate taller sobre todas estas diferentes alternativas que se están dando en torno a renta básica o ingresos mínimos. Va a ser el jueves 14, como he dicho, a las 18, a las 6, en una sala de GC Meet, que si los que tengáis conocéis la plataforma esta de GC Meet, pues hay que poner después de GC barra marea básica. Y ahí ya habrá acceso a la sala. No sé, lo difundiremos por cartelería y todo lo que podamos, pero si no llega al cartel y oís el programa, tenéis Bueno, que pues poner. sí, lo que haremos será poner ese enlace en el programa. Esto. Vale. Poner ese enlace. Bueno, ya dejo, si acaso, la A palabra a ver, Loli para que sí, nos explique queda todas ahora las. el viernes 15, ¿no? No, no. Bueno, Ah. sí. Esto es jueves 14, viene ahora viernes 15. Exacto. Loli, ¿vas a comentar tú lo del viernes Sí. 15? Vale, Pues y luego tienes el. Vale. el viernes estamos preparando un encuentro de grupos de autogestión y apoyo mutuo que ya existían antes de la crisis del COVID, pero que se han multiplicado por la necesidad de la situación a partir de esta pandemia, ¿no? Y bueno, nos ha parecido maravilloso ver cómo en los primeros días de la pandemia en toda España y desde luego en toda Madrid se creaban redes de apoyo mutuo casi, casi de forma inmediata, en los barrios, en los pueblos, en las localidades. Y esas redes han estado y siguen trabajando para apoyar a la ciudadanía y a los propios vecinos y vecinas. Entonces, desde ir a coger alimentos o hacer la compra o pasear un perro o ir a comprar medicamentos a la farmacia. Bueno, eso son redes de apoyo mutuo concretas y otras que son de forma autogestionada, ¿no? Pues como bancos de alimentos, cooperativas de alimentación, etcétera. Entonces, eso que desde hace tiempo en el 15M se ha venido fomentando y hemos visto como algo que podría ser muy útil para salir del sistema este que nos impone un capitalismo atroz y que todo tiene que ser comprado o vendido y hasta los seres humanos algunas veces, pues parece que no, nos da un campo nuevo y una visión de esperanza para avanzar hacia una sociedad mucho más cooperativa y mucho menos competitiva. Y bueno, pues tal y como se está haciendo, se está preparando, es un encuentro entre colectivos, vecinos y grupos que están practicando de alguna forma el apoyo mutuo y la autogestión, para que cuenten cómo lo están haciendo y formas posibles de conexión entre ellos y ellas. Y bueno, pues sería el día 15 por la tarde. El horario, si mal no recuerdo, corregidme, creo que es a las 6, 6:30, no, no me Sí, acuerdo ahora 18, mismo. 18 horas. Y sería a través de la misma plataforma que ha comentado Manolo. ¿Pero Y también ya la bueno, pues misma o sería estamos espacio creando común? los contactos para que participen los distintos colectivos y está bien abierto a todos los colectivos que quieran participar. Estupendo. Luego te creo también que está Sí. anunciado aquí, por Creo, lo que veo no sé si me ha también, olvidado que algo, Manolo. sí, el día 15 también es el. No, creo que está todo bien. Lo único, la plataforma es la misma, es la plataforma GCMeet, pero en lugar de poner detrás de la barra en marea básica, hay que poner espacio común 15M, 15M, sí. porque son dos salas distintas. Es la misma plataforma, pero es otra sala. Sí. Creo también, además, Entonces, sí, perdona Manolo, vamos a ver creo qué que tenemos por también, aquí. Sí. sí. El día 16. Sí, Manolo, antes de que empieces con el 16, creo que también había programado, o por lo menos lo vamos a mencionar, que también hay una actividad que coincide con el 15M, que es el día de la Nakba palestina. Ajá. Entonces, pues no sé si se va a hacer algo también, porque otros años se han unido también a la festividad del 15M. Pues algo se va a hacer. No sé si Victoria quiere comentar algo. Hola, Estamos al. sí. Estaba escuchando. Vamos a apoyar, como siempre, al pueblo palestino, a defenderlo, a defender sus derechos. Y una vez más, este año, pues como cada año es peor, pues no se sabe. Ha habido este año menos muertos porque pues no han salido los viernes en la franja de Gaza, a la frontera. Entonces un poco ha cambiado cosa en cuanto a víctimas, pero el verdugo es muy. Ha cogido la carnaza y no la suelta. Así que Europa debería de defender los derechos, porque si no, no va a ser Europa, Europa. Ya. Algo se ha hecho en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se ha Sí, movido, sí. sí, sí. Inglaterra tiene como un complejo de culpa, porque claro, como aquello era un protectorado y cuando todo pasó, ellos estaban allí. Y los ingleses siempre han defendido muy bien en la calle, muy bien, muy mayoritariamente, con grandes manifestaciones al pueblo palestino, hay que decirlo. Pero claro, ahora está Boris Johnson, así que a Palestina no se le va a defender desde Inglaterra. Ese que Pero comparte sí, peluquero con Trump, ¿no? qué gracia, Porque sí, llevan los dos el los mismos tinte, pelos. sí, el mismo tinte. Sí. Pues vamos a ver qué pasa. Bien. Ha habido un manifiesto, han hecho una carta para obligar a su gobierno inglés y vamos a ver qué resulta y qué resulta también de los ministros de Asuntos Exteriores europeos. Vamos a ver qué pasa. Y la situación está en cómo se sanciona a Israel, sí, se anexiona. Ellos dicen un 30% de Cisjordania, pero no es verdad. No va a ser un Buah. 30%. Va a ser todo Cisjordania, porque claro, como tienen en la cabeza que tienen que hacer el Gran Israel, pues el Gran Israel, pues se lo van a comer entero. Y Palestina, ha dejado de ser lo que era. Ya en un año de la Nakba, desde 1948 a marzo del año siguiente, desaparecieron 531 ciudades y aldeas, muchas de ellas borradas del mapa, del nombre. Han creado otros nombres. Otras siguen estando, pero han destruido casas y familias y edificios y propiedades y han matado, hicieron muchísimas masacres. En aquellos tiempos y siguen como pueden con la limpieza étnica. Es un genocidio lento donde Occidente mira para otro lado, la derecha internacional digamos que está muy vendida o tiene las manos muy cogidas o no quiere simplemente mirar lo que está haciendo Israel y es una vergüenza, en fin. Os espero, tendremos un programa, ¿verdad? Sí, haremos un programita y a ver si puedes traer a alguien, pues que nos explique, alguien de primera línea que nos explique lo que está sufriendo el pueblo palestino. Esto, si hubiera que hacerlo, entraríais después de esta asamblea, de los encuentros sobre el apoyo mutuo y todas estas cositas, ¿no? Pues sí, Sí. sería a partir de las 8:15 del viernes 15. Bien. Y sería aprovechando la misma Sí, plataforma estoy de... pensando, yo ya os lo digo, estoy pensando en Teresa Aranguren, que siempre lo hace muy bien, sabe contar muy bien la historia, y yo creo que me va a decir que sí. Así que Bueno, estará con nosotros ella sí. y espero algún palestino ¿Qué te iba a que esté decir yo? libre. Sí, vais a aprovechar la misma sala del espacio común 15M, ¿no? A través de la cual Sí, estamos ahora. Vale, estupendo. así lo Muchas vamos a gracias. De hacer. todas maneras, mañana hablamos y ya concretamos Claro. lo del programa, ¿de acuerdo? De acuerdo, que Un será abrazo muy variado. fuerte. Pues Un vamos, abrazo, sí, compañera un abrazo. y compañeros. Gracias. Compañeras y compañeros. Nos queda ahora, saltamos al día 16. Sí, al día 16. Cojo yo otra vez el El turno. testigo. Sí. Pues el día 16 es la Asamblea Confluencia de Colectivos. La Asamblea Confluencia de Colectivos va a ser la segunda vez que se reúne. Esta es una asamblea nueva que ha surgido como consecuencia, fruto de una serie de debates que hemos tenido durante el mes de abril. Unos debates que con bueno, cuando empezó el periodo de confinamiento, pues como una manera de mantener la relación entre los grupos y también entre las personas, pero bueno, de no sentirnos tan aislados y de aprovechar el tiempo para ver cómo podíamos, sin poder salir a la calle, pero desde casa, podíamos seguir trabajando por los movimientos sociales, ¿no? Y el cambio social. Entonces, hemos estado reuniéndonos alrededor de 30 colectivos, diferentes asambleas, preparando estos debates. Y al final de ellos se planteó la necesidad, lo conveniente de continuar estas asambleas y seguir la relación entre los colectivos que habíamos estado reuniéndonos. Porque una de las carencias que veíamos, que vemos en los movimientos sociales es la dificultad de confluir, la dispersión que hay. Es súper positiva y todos lo reconocemos así porque todos nos queremos, nos sentimos, ¿no? Nos reconocemos dentro de un movimiento plural, variado, autogestionado, diverso, etcétera, etcétera, lo que da muchísima riqueza al movimiento en cuanto a eso mismo, su pluralismo, su variedad, su creatividad y demás. Pero veíamos, no sé si eso nos haya ocurrido a nosotros de repente, yo creo que es una necesidad sentida y deseada y buscada de muchas maneras, ¿no? Por muchos grupos desde hace mucho tiempo. Ver la manera de confluir, ver la manera de confluir, ver de qué manera toda esa diversidad, toda esa pluralidad podríamos, o de cómo podríamos, juntarla para ser más fuertes. Entonces, nos hemos planteado pues este camino de confluencia entre todos estos colectivos que hemos estado participando y lo hemos hecho por un camino, que nunca los caminos son únicos, siempre hay varios caminos, siempre hay varias propuestas, sabemos que hay más propuestas de confluencia, hay más plataformas que están impulsadas por aquí y por allá, pero generalmente las plataformas generalmente intentan confluir en una acción concreta, o sea, ponerse todos de acuerdo para un día todos hacer una acción, una manifestación o lo que sea, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacerlo no de esa forma, sino construyendo una agenda común e intentar apoyarlo todos los colectivos, las diferentes acciones de esa agenda. De manera que no es una acción de todos los colectivos el mismo día, sino que son las sucesivas acciones que propone o que tiene cada colectivo, ponerlas en común con otros colectivos, intentar encajarlas en un calendario, en una agenda común, de manera que no estén unas encima de las otras, y todos los colectivos podamos estar apoyando todas esas acciones de una manera sucesiva a lo largo del tiempo. O sea, que la confluencia no se acabaría en una acción, sino que la confluencia se haría haciendo en el apoyo de esta agenda común a lo largo del tiempo, de todo lo que durase o seamos capaces de hacer. Que eso, por supuesto, no quita, no es excluyente de que en esta misma confluencia o en otras, en las que también se puede participar, se decidiese hacer un día una acción todos juntos. Eso sería otra cosa también a valorar, también a apoyar, por supuesto, pero, como digo, diferente de la propuesta que estamos intentando echar adelante. Entonces ya el otro día salieron una agenda, que no la voy a contar ahora toda entera, pero porque además la primera acción que se decidió apoyar por todos los participantes es el aniversario del 15M. Como el aniversario del 15M estaba muy cerca, el 15M ya sabemos que, bueno, sigue teniendo, tiene muy buena acogida, ¿no? Muy buena imagen, reputación entre todos los colectivos, pues todo el mundo estuvimos de acuerdo en que lo primero que íbamos a intentar, la primera acción que íbamos a apoyar, era las diferentes acciones que estamos contando ahora con el aniversario del 15M. Y luego más colectivos pues ya anunciaron diferentes acciones que tienen planteadas, pues por ejemplo No Somos Delito para junio, Orgullo Loco para mayo, para finales de mayo, así de memoria es lo que recuerdo, ¿no? Sí. Hay más. Vamos a ceñirnos un poquito al de esto, pues suponemos que si hay que hacer otro programa hablando de más cosas, pues haremos otro programa hablando de más cosas. Vale. Sí, esto todos se va a emplear, lo digo para poner, o sea, se va a emplear la sala desde la que estamos hablando hoy. No, no. Esto va a tener la propia, esto va a ser en lugar de Espacio Común 15M al final del enlace. Sí. Confluen colectivos. Juntos, junto y con las mayúsculas iniciales, ¿no? Mucho es, con las dos mayúsculas. Con las dos CCs. Sí. Confluencia, confluencia. Es por ponerlo, ¿sabes? Porque así, pues. Entonces, para terminar con la exposición sobre esta iniciativa de Asamblea Confluencia Colectivos, la vemos como complementaria de la Asamblea que va a haber el día antes del apoyo mutuo y la autogestión vecinal. En el apoyo mutuo y la autogestión vecinal, como ha dicho Loli, queremos reunir, también hacer confluir, claro, queremos reunir a todos los grupos de apoyo mutuo vecinal, de grupos de autogestión, grupos de huertos urbanos, grupos de consumo, etcétera, etcétera. Y en esta otra asamblea de colectivos queremos que se reúnan todos los colectivos, digamos, que luchan, que tienen reivindicaciones, que tienen la reivindicación de algún derecho, que son colectivos de denuncia. Son colectivos que, ya sabéis, por las características de cada uno de ellos, son diferentes, no complementarios. Unos luchan más bien, digamos, por derechos o por reivindicaciones, y los otros luchan por una construcción, ¿no?, digamos, de unos tipos de relaciones humanas y colectivas diferentes. Pero creemos que los dos, al final, tienen que confluir también. Tiene que ser una confluencia social a todos los niveles, para que este mundo, como decía Loli, pues le podamos dar un giro y dirigir y que vaya hacia otro sitio, no hacia donde desgraciadamente, como no hagamos algo, parece que vamos, ¿no? Bien, Manolo, ahora pasamos al día el domingo 17 de mayo. Pues esto, Loli, si quieres lo comentas tú. El encuentro a Loli le vamos a dar el 17, pero también le vamos a dar bueno, luego está el 18. Bueno, ya os lo vais repartiendo, ¿vale? Pues Loli, háblanos de la asamblea Encuentro de Feminismo. Bueno, pues parece que se ha planteado a la asamblea 8M y a otros colectivos feministas de Madrid y hay mucha ilusión porque salga un encuentro, ¿no?, feminista, y a partir del 15 de mayo, entonces sería para ese día. Decir además que hay pendientes como proyecto que participen los grupos de Friday for Future y Extinction Rebellion y otros grupos ecologistas para hablar también de cambio climático, que está pendiente de completar día, que esperemos que salga adelante y en ello estamos. Bien, una preguntita, porque veo que en el blog no figura ahora. Me imagino que todas estas convocatorias de asambleas son, deduzco que son a las 18 horas, ¿no? Pues es que va a depender un poco de cada colectivo. De bueno, cómo... pero el comienzo, por decirlo de una manera. Es que yo no me atrevo a darte la hora aún, ¿no? Vale, claro, bueno, yo... pues vale. Mejor que sigamos el blog, porque como se están todavía preparando, pues es, creo que es más importante que ellas. Y ellos, pues, decidan el día y la hora exactamente. Sí, vale, no era por dar una... Sobre todo feminismos, y parece que feminismo va a ir a la hora que está programada en el blog, pero no... No, es que no tiene hora, ni la asamblea de colectivos... Vamos, al día, por eso te sí. digo. Ni la asamblea de colectivos tampoco. Habrá que esperar un poco para... Vale, para no, era por darle una información más completa, pero si no, sí, pues sí, daremos la dirección genial. Del blog para que la gente lo consulte allí, exactamente. ¿Vale? Sí, mejor. Vale. Gracias, bueno, Pari. A ti. A ver, luego viene Asamblea del Feminismo y este te toca a ti hablar también, ¿no? Ah, no, hay el lunes 18, hay un conversatorio, un encuentro, una conversación de la Plaza de los Pueblos, que pone mujer sanadora, sabiduría ancestral. ¿Quién me va a hablar de esto? Bueno, pues, yo podría hablar un poquito, porque también soy de la Plaza de los Pueblos. Sí, Victoria. Pues hala, Victoria, tú interviene. Este sí que pues tengo mira, hora, este tengo hora porque es a las 20 horas. Sí, esto va a ser por YouTube y también por Facebook de la Plaza de los Pueblos. Esto lo sé, porque ya hemos hecho otro encuentro parecido. Entonces, pues nos van a hablar hermanas de allí me refiero, mujeres de pueblos indígenas, y sobre todo van a ahondar en sus saberes, en cómo curan y en cómo están pasando esta pandemia, en qué es lo que hacen. Yo, si quieres, porque, ¿verdad? Sí, Victoria, tengo sí. Aquí el cartel, puedo leerte las personas que van a intervenir. Que eso son es. Gladys Negrita Lozano por el Perú, Lila Marianela sí. Fuentes, abuela Curmi por Bolivia, Amay Carine, descendiente indígena de Canela de Brasil, oye, a ver, este que la Saquijix María Rosenda Carmey Uz, de Valla U. Hoy por Dios, Cachivel por Guatemala. Estos son los que aparecen, las mujeres que aparecen en el cartel. Pues sí, habrá más reuniones parecidas a esta, sí. Porque se le va a dar voz a todas estas señoras, pues, de lo que saben hacer y de lo que saben hablar, además de los derechos de su pueblo y su libertad. La verdad es que está muy mal, como ya sabemos, y bueno, pues las mujeres sanadoras, a ver la luna, lo que nos trae. Bueno, oye, yo soy partidaria de la medicina natural, o sea que me encanta el tema. A mí también. Empezará a las 20 horas y ya pondremos también el enlace, bueno, que además sale en el cartel, pondremos en el enlace sí. Por la cual se pueden conectar. Eso es, Facebook de la Plaza de los Pueblos. Sí. Y el YouTube. El enlace de YouTube que hay allí, sí. Bien. Ahora tenemos que yo creo que le vuelve a tocar... A ver, encuentro... Ah, bueno, no, ese me toca a mí. Entramos el martes 19 de mayo. Hay en un encuentro de medios de comunicación alternativos que empezará, pues, a las 18 horas, pero que todavía estamos definiendo qué radios y qué periódicos alternativos van a explicar cómo han informado cómo han vivido hasta ahora, pues este encierro en casa, que no han muchas radios han decidido grabar desde casa. Y bueno, yo puedo hablar por Agora Sol Radio, que es donde participo y donde está alojado el Espacio Común 15M, que corresponde pues a un programa que surgió también a raíz, igual que la radio Agora Sol Radio, surgieron también a raíz del 15M. Evidentemente, además de tocar pues temas como son que tengan que ver con el 15M, estamos dando voz a toda aquella gente pues que no la tiene en otros medios, estamos defendiendo los derechos humanos, estamos defendiendo el feminismo y estamos pues en contra de todas las injusticias que puede haber en el mundo y tratamos de denunciarlas pues con nuestra voz. Y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Agora Sol Radio va a explicar lo que ha hecho y cómo ha vivido pues esta cuarentena y cómo vivirá esta cuarentena. Y bueno, pues es lo único que puedo decir. También pues ya iremos avanzando a medida pues que a ver si mañana ya se cierra o quedamos de acuerdo, a ver quién puede intervenir por tal y por cual. Y por periódicos, bueno, también iba a participar, tenemos también Radio Enlace, ¿verdad, Loli? Que está confirmada de que también va a intervenir y luego, pues, como periódicos, pues suenan los nombres nominados al Oscar de Madrid en Acción, El Salto y La Marea. Y bueno, pues estáis todos invitados pues a participar pues en el debate, en explicar si los habéis escuchado, si os han gustado, si no os han gustado, qué ideas podéis dar o gente que no está, pues quiera opinar sobre el tema. Y por ahí ya pasamos. Aquí veo que pone después de la cuarentena, hagamos que el mundo merezca la pena, que esto se va a celebrar el próximo 15 de mayo también, pero que le vamos a dar la palabra a Loli porque ella sabe más de esto. Sí, es lo que os comentaba al principio del programa. Es una propuesta de realización de un vídeo que espero que a todos y todas os animéis, sobre todo los que estáis participando, Victoria y la Plaza de los Pueblos, y para que sea algo que se mueva a nivel, si puede ser mundial, ¿no? Consiste en eso que os comentaba, en hacer un homenaje a Eduardo Galeano y al delirio y en ser capaces de soñar y de delirar con un mundo nuevo en el Maravilloso, que me encanta la idea. y bueno, pues esa es sí. la idea. Seguimos esperando vídeos para irlos colgando a lo largo de todo el mes de mayo. A partir del día 15 empezaremos a ir a colgar vídeos en el canal de YouTube de la Asamblea 15M de Coslada y serán todo aquello que vosotras y vosotros hayáis confeccionado. No tenéis por qué salir, se pide que no se haga propaganda de ningún partido político, porque es algo que creemos que debe ser de persona No, bueno, a esto sí, mundo se o de habla. colectivos al mundo, y que no se hagan imágenes de niños y bueno, y que desde luego no sea ni racista, ni homófobo, ni xenófobo y que No creo que esos señores vayan a opinar. No. No creo que vayan a hacer vídeos para un nuevo mundo porque tal y como está les gusta. No, sí, no, Entonces, claro. pues eso. No, Pues y si puede seguimos. ser, lo empeorarían, pero Claro, mejorarlo no. exactamente. Seguramente, seguramente. Pues eso, que os animamos a hacer muchos vídeos y si es a nivel internacional, pues sería maravilloso. Y bueno, pues ahí está. Las Muy bases bien, se están lo también en el merece. blog. Las bases están en el blog y bueno, pues es libre, es absolutamente libre e imaginativo y creativo. Cada una y cada uno lo que se le ocurra crear y soñar. Ay, madre. Vamos a hacer un tejido de Muy sueños bonito. y de ilusiones. Pues bueno, yo a partir de ahora, yo es que tenía aquí bajado el blog de Mayo Global, pues para ir viendo las actividades. Yo aquí no tengo más. Parece ser que habrán más actividades. Pero dado que tengo que enviar este programa, pero ya, para que me lo monte César y todas estas cosas, para ver si lo puedo sacar lo antes posible, Pues de las otras actividades hacemos que me imagino que ya caerán a lo mejor en junio o a finales de mayo, pues hacemos otro programa y hablamos de ellas. No sé qué te parece, Manolo. Sí, me parece muy Ah. bien. Además, yo creo que, porque a lo mejor es una cosa que luego no le sacamos de rendimiento, que muchas veces no hablamos de lo pasado, porque lo bien que ha salido, etcétera, etcétera. O hacer también algunos comentarios. Entonces, podrían ser las dos cosas. Pueden Una ser a ver qué rápida. tal, a comentar qué ¿No? tal ha salido, a ver cuánta Sí. aceptación ha tenido de gente, cuántas han intervenido, cuánto lo que sea. Y bueno, y aparte de Sí. todo esto, podemos mencionar como coletilla las actividades más o menos que deriven, pues que formen agenda para mes o finales de mayo o a principios de junio. Y bueno, y ya veremos mientras tanto si nos dan la fase 1 o seguimos en la fase 0 y a ver qué es lo que va a pasar. Claro, es que esto Sí. es una lotería porque no sabemos si puede haber un repunte o no puede, que dicen que es posible que lo haya porque siempre hay una segunda crisis. Ahora esta mañana estaban hablando de la gripe estacional, que como se junten las dos cosas, no sé qué gripe es esa, porque yo no sé. Yo La que ahora. toque, cada año la que toque. No, pero Sí, sí, sí, pero yo sí. creo, creía que caía en invierno. Ahora resulta que yo no sé, ahora en primavera pues hay gente pues que tiene alergias. Yo mismo hay veces que me lío a estornudar, pero bueno, lo procuro hacer en casa para que no me tiren piedras por la calle, porque la Qué gente se. educada, qué educada. No, porque la gente se aparta en cuanto toses un poquito o lo que sea, o estornudas y ya te miran mal. Sobre todo si toses y dice, uy, desde que he llegado de China estoy tosiendo. Oh, no, no, procuro no decir nada de eso porque me pueden correr a gorrazos por la calle, quita. Que la gente está Cocas, muy. quería añadir que Dime. se nos ha olvidado que muy posiblemente, y eso esperamos, Solfónica ¡Ay, es también, verdad! Solfónica, ¿cómo nos hemos olvidado de ella? Por Dios. Solfónica haga un vídeo sorpresa para el aniversario. Entonces, bueno, esperamos que sea así. Ellas parece que están en ello, en sacarlo Qué adelante, bonito, y qué bien. esperamos que sea así. Muy Y bien. entonces, ¿cómo vemos el vídeo? ¿Desde tu Pues sala? cuando lo tengan, pues se colgará también Se en el blog. dará, se Y dará, se pues colgará en supongo, YouTube y la en las dirección del redes. blog. Muy Es bien, muy igual que en bien. el blog también pueden colgar el tuyo, digo yo, no lo sé, el de la Claro, NACBA, hermana. Claro. claro. Y entonces, pues oye, pues es decir, dar como referencia la página esta de blog de Mayo Global, blogspot, todo Sí. junto, .com, y que la gente vaya consultando allí, pues los cambios que hayan, si se ponen horarios, las salas donde se pueden apuntar, pues para preguntar, para escuchar simplemente. Eso sí, les pido, por favor, que cuando, ahora que somos poquitos, no importa, pero cuando somos muchos. Pues es horroroso porque de pronto le llaman a uno por teléfono y se oye el teléfono, a otro que tiene puesta la radio y se oye una canción. Y no hay manera de convencerles que pueden escuchar y si no intervienen, pues que tengan el micrófono apagado. Pero bueno, Muy bien. eso es algo que me tiene a mí. Yo desde con los debates ando vamos, con los pelos de punta. Estoy esperando de acabarlos de editar todos para irme a la peluquería porque. En fin, pongamos un poco de humor, que el humor también es bueno, y Claro. salgamos adelante. Y bueno, esto es una experiencia. Tener en cuenta, vamos a ver, saldremos en los libros de historia. En el año 2020 hubo una pandemia mundial en la que se vieron involucrados, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Vamos a formar parte de la historia. Eso es lo que le he explicado a mis nietos que están en edad escolar. Que, en fin. Es una experiencia vivir y la debemos tomar pues bajo este aspecto y procurar que esta experiencia nos ayude a mejorar, no a empeorar, y que a Pues sí. establecer lazos, a establecer pues conexiones y estar más unidos porque se habla mucho de la ternura de los pueblos, yo sí creo en ella y bueno, pues practiquémosla. Y cuando me digo pueblos no me refiero solamente a pueblos españoles, sino pues la tierra no tiene fronteras vistas desde arriba.